Estamos escuchando Temporal de las Cobras, el dúo que nació allá en el verano del 2016 como una excusa para matar el tiempo de la ciudad de Canelones, y que empezaron a grabar canciones de manera independiente. Recibieron la invitación del sello londinense Fast Club Records, un referente de la nueva psicodelia, por decirlo de una manera, y para sacar su disco El Temporal, de donde se desprende esta canción, el cual generó una sorprendente repercusión acá, no solamente acá en Montevideo, sino también en muchos países. Han pasado más de 2 años de este disco. Y bueno, estamos recibiendo acá a Leandro y a Sofía para charlar un poco de lo que se viene por delante. Buenas noches, Urises, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, justamente, estamos hablando un poco fuera del aire, cuál era el presente de las Cobras, ¿no? Porque esta historia que quedó, que fue una historia muy fuerte, que los ayudó a ustedes a imponerse de alguna manera en la escena, no solamente local, sino en la vuelta también. Y bueno, ahora queríamos saber justamente en qué andaban, y nos sorprendieron con algunas noticias. Bien, sí, ya pasaron 2 años ya de la edición del primer disco. Uh-huh. Y en ese lapso de tiempo, además de tocar, que no lo habíamos hecho, o sea, sacamos el disco y no habíamos tocado. Tuvimos que aprender los temas. Eso también fue un proceso. Aprender los temas y enseñárselos a otros también. Claro, enseñarse a los pibes también. Que si bien son parte de la grabación, tienen otro rol. Y nada, hicimos otro disco en este lapso de tiempo, que lo terminamos hace un par de meses. Y sale, si no sale a fin de año de este año, sale al principio del año que viene. Así bien. Que está, que va más o menos en una línea similar al disco anterior, se puede decir. Y son tipo 8 o 9 temas. 8 o 9 temas, bastante variados, bastante diferentes entre sí también. Como sí. El disco anterior, que tiene muchos estilos. Como no nos centramos en un estilo, sino que medio que vamos haciendo lo que va saliendo en el momento. Uh-huh. Ahí, eso, ¿no? Es algo que también ustedes han como, me imagino que evolucionado, ¿no? Cómo van llegando la música, o sea. Sí, yo no veo una evolución, ¿no? O sea, no, de hecho la forma de grabar es igual a como la decimos. Misma forma de grabar también, medio nos juntamos el fin de semana. No armamos ningún tema, lo vamos grabando lo que va saliendo, y después nos tenemos que aprender, o sea, no lo aprendemos para grabarlo en otro lado, sino no queda una maqueta, sino que lo que grabamos en el momento es lo que queda como canción. Sí. Bien. Y ahí vamos agregando nada, capas. Pero siempre lo hacemos así. No tenemos, es nuestra manera de hacerlo. Sí. Es una forma de trabajo sumamente válida. Sí, y a lo que iba a evolucionar, porque ustedes, cuando ustedes grabaron el disco anterior, no había como una expectativa así, bueno, claro. ¿Qué va a pasar? Claro, no. Lo grabaron, surgieron un montón de cosas, además. Sí. Y después se les dio de tocar muchísimo acá en Montevideo. Sí, tocamos bastante, sí. Tocamos, sí, un poco. No tanto, no somos muy de tocar mucho, no. Sí. Y después, bueno, fuimos a tocar a Chile y a Perú, que fue una experiencia muy interesante. Sí, eso fue también. Lo que hicimos. Y en ese tiempo nos estuvimos creando, fue como un blanco, un momento en blanco. Disfrutando, aprendiendo a tocar las canciones, tocando, uh-huh. Que eso estuvo bueno. Y bueno, después volvió un poco la creatividad ahí. Pero sí, como te decía, si bien... Es un cambio, se puede decir, del disco anterior. No, tampoco hay mucha variación en cuanto... Pues, seguimos en la misma línea, no conceptual, pero sí de estilos. Uh-huh. Variando dentro de esos mismos estilos, sí. ¿Y esos estilos que si los tuvieran que definir? Y si los tuviéramos que definir, sería una... Hay referencia a la psicodelia, uh-huh. A las cuestiones latinas, tanto uruguayas como desde Perú a Brasil. O desde la más nueva psicodelia inglesa, o la música más al principio de la electrónica alemana, qué sé yo, esas cosas. Hay una balada también. Siempre con un perfil medio oscuro. Y con un perfil muy latino. ¿No? Y también con un perfil latino. Y tiene esa cuestión así. Sí. Que la otra vuelta hablamos con Patti Horowitz, no quiero decir mal el nombre de foro de Daniela. de justamente cómo pega eso en Europa, ese estilo, ¿no? Esa como ese sello que tenemos de la música acá, cómo terminas pegando. Sí, allá, ahora ¿no? Más todavía está repegando. Se está repegando. Muchas bandas, incluso del sello este en el que estamos, están haciendo ese estilo, como medio psicodélico, pero medio con raíces africanas, latinas también, que, uh-huh. Que está muy buena. Bien, ¿y cómo resulta laburar a distancia con un sello de estas características? Y bueno, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. La cosa negativa es que hay como un delay, ¿no? Entre la comunicaciones, ¿no? Porque mandamos mail y hay una respuesta, a veces nosotros nos demoramos, no es que lo llamamos por teléfono o caemos al lugar donde estén. Y lo positivo es que son muy eficientes en el trato, son muy ingleses en ese sentido. Y gracias a ellos podemos tener un vinilo. Sí, claro, obvio, eso ni que hablar. Si no, de otra manera no hubiera sido imposible. Claro. Bien. Sí. ¿Y ahora es un trato personalizado o siempre estás como hablando con...? No, hablo con Casper, que directamente es el, con él. Que es por mail. No, nunca hablé por teléfono ni nada, ni Skype ni nada. Hablo, le mando mail a él y él me responde, sí, bastante directo, vamos a decir. Es que en realidad, si bien es un sello que tiene una gran producción, saca muchos discos anuales, o sea, sabe, no sé, como 30 discos por año, una cosa así, y todo es una decisión bastante grande, es producto de la idea de una persona sola. Y si bien tiene un agente de prensa y eso, es un pibe solo. Claro. Entonces, está, eso lo hace también que sea independiente, ¿no? Es un sello independiente. Claro. ¿Y ellos meten bocada con respecto a la producción de su música? No, ¿o es algo que lo logran? No, de hecho, le mandamos el disco entero, le decimos, toma, este fue lo que hicimos, y está. Así queda. Así, y está. Bien. Solamente en el mastering, que ahí, eso no tenemos nada que ver nosotros. Pero sí tenemos que ver en cuanto a que nos devuelven y vemos si está ok. No. Bien, y con respecto a la ¿hay devoluciones con respecto a cómo repercute su música allá? Sí, bueno, las repercusiones son más que nada de publicaciones online o revistas. Si bien hay repercusión, también es un género bastante de nicho, ¿no? Entonces tiene una repercusión bastante limitada, no es que de golpe estás en, no sé, NME o en alguna revista hiper extra popular. Son como bastante para cierto público. Hay una escena hiper fuerte dentro de este género. Ellos organizan sus propios festivales que van tipo 2.000, 3.000, 4.000 personas. Generalmente lo hacen en Holanda y hay un circuito de bandas que siguen el mismo lugar. Como que son bastante como conocidos, ¿eh? Como acá sería el Tundra, no sé qué. Y allá lo mismo, más o menos. Y los recitales son para más o menos la misma cantidad de gente. No es que van 500. Pero con bandas similares, cosa que acá... Con bandas similares. Sí. Acá lo que tiene es que tenés que variar los estilos por un tema de que las bandas no son tan de nicho. En Argentina sí pasa que hay como bandas que son como hiper de nicho, son tipo post-punk o lo que sea, así. Acá como que somos bastante más desprejuiciados en ese sentido. Somos como más abiertos. Sí. Y eso, y también, me imagino yo que va por dos lados, ¿no? Un poco el estilo que ustedes de música que ustedes hacen, que se familiariza con parte de la música de la escena, y también con la cuestión de amigos en común. Entonces como que claro, se termina sin querer vinculando la música con otros estilos y sí, se generan un circuito particular. Uh-huh. Eso les ha dado un montón de amistades. Sí, sí, también. Y bueno, justamente en este ciclo que vamos a tocar ahora, ya nos conocemos entre todos hace rato. Y bueno, nos familiarizamos un poco por ese lado también. Sí. Bien, ¿les parece si escuchamos un temita más? Vamos a escuchar So Much Love. Dale. Y volvemos para seguir chabando. We'll be right back. Con la música Las Cobras les pasamos a contar que se viene el ciclo astral o ciclón astral. Ciclón o ciclo, como quieras decir. Ciclón o ciclo, porque en realidad es un ciclo, pero tiene con la cantidad de bandas que tiene, viene como ciclón por el tema. Tiene fuerza, tiene fuerza. Exacto. Ciclón astral, que arranca hoy mismo, hoy viernes 4, en el Montevideo Lounge Hostel, con bandas como Reyes Estallar y Los Supersónicos. Sí. Los Supersónicos que están estrenando, creo que hoy mismo fue que sacaron el disco. Sí, sacaron el disco, está buenísimo, lo escuché hoy. No tenía la oportunidad. Está como hiper cancionero, sí. Sí, bien, además. Y me imagino que es algo de lo que van a estar, se va a estar viendo hoy. Sí, creo que van a tocar el disco entero, así que... Sí, divino. Si no lo escucharon, pueden escucharlo ahí. Lo largan. Esto va a ser hoy, a partir de la medianoche. Se pueden arrimar desde antes, obviamente, porque va a estar la gente de Mija pasando música. Sí. Va a haber y hay cuestión. 2x1 de Gin Tonic, Fernet y no sé qué, hasta las 12. Y Cubo Libre hasta las 12. Oye, o sea que te puedes irte más bien. También va a haber comida y va a haber un living psycho chill con sillones espaciales. Wow. O sea que vas, te mamaste, te tirás en el sillón y te esperás a los Reyes Estallar, sí, y a los de Supersónicos. Que arrancan, sí, puntual, por las dudas, a las 12 puntual. Sí, porque son viejos. Sí. Son viejos, te quieren a dormir temprano. Sí. Te mandamos un saludo a Nico García, a Mati Singer, que Mati Singer es una de las personas que está detrás de todo. Sí, él sería como el organizador de todo. El organizador, el curador, si se quiere. Todo y le va muy bien este rol porque este ciclo está muy bueno, que va a ir todos los viernes de octubre. Y el próximo viernes lo va a tener a ustedes como protagonistas junto a la gente de Monkelis. Sí. Exacto. Y cuéntenos un poco qué vamos a estar viendo por ahí. Bueno, nosotros como estuvimos haciendo el disco nuevo, estos últimos ensayos, estuvimos aprendiendo temas nuevos y capaz que tiramos alguno, ¿no? Sí, como cuatro. Sí. O sea, ustedes se dieron cuenta que ustedes dicen grabamos, sacamos y después aprendemos a tocar. Sí. Es al revés totalmente. Y de hecho cambiamos bastante la estructura de los temas, porque cuando los grabamos sin estructura, no contamos nada. Después para grabar arriba a veces es bastante complicado. O sea, después vas con el lápiz, claro, papel. Sí, es tenemos eso, que anotar es cuántas vueltas, cuánto cada estribillo, cosa, cuánto no sé qué. Y aprender la canción de cero, básicamente, porque tampoco nos acordamos lo que grabamos muchas veces. Claro, y en ese proceso se deforma todo, porque me imagino que en el momento de decir empezar a tocar los vivos tiene el cuelgue, ¿no? Es re distinto a cómo queda grabado. Sí, aparte los pibes se enganchan enseguida y está ahí, quedamos. Sí. Están saliendo lindos, me parece. Así que bueno, vamos a presentar un poco de eso, nuevo. Un poco de eso y un poco del disco anterior, sí, también. Temporal va a estar ahí presente. Sí, como 4 o 5 temas de cada uno. Bien, buenísimo. ¿Y por qué, o sea, cómo se habla del tema de la dupla Monkelis Las Cobras? Bueno, lo propuso Matías y nosotros hace tiempo que teníamos... Veníamos envueltas con Monkelis a ver cuándo tocábamos, cuándo podíamos enganchar. Y bueno, justo se dio esto. Lo eligió. Redondo. Sí, uh-huh. Y quedamos justito. Bien. Sí. Genial. Buena onda. Las otras fechas no son para... son todas muy buenas y muy lindas, sí, y muy para tener en cuenta, porque no el viernes... Vaya, todas, aparte, si le va bien este ciclo, se repite. Bien. O sea, y el trato con el bar está bueno. Eso digo para todas las bandas y demás. Eso también está bueno para tenerlo en cuenta. Promocionarlo para que el lugar no se pierda, porque si le... No, a gente, después esto no se repite. Bien. ¿Nos quieren contar acerca de ese lugar? ¿Cómo es que es un sótano? Sí, es un hostel que queda la dirección. Es Rambla 25 de agosto 636. Exacto, ahí queda como bien enfrente de la Rambla Portuaria. Uh-huh. Es re tranquilo ahí, todo el mundo tiene como un prejuicio de que esa zona es como un poco picada y nada. Es donde está... No, está ya sé cuál es el que está ahí, donde está la terminal de bondis. Sí, más para Ciudad Vieja, vamos a decir. Claro, pero está ahí, a media cuadra. Sí, nosotros vivimos en Ciudad Vieja también. Zona. Que está frente a una plazoleta gigante ahí. Que sí, está ahí va. Y al lado, el bar, o sea, el hostel también corresponde a Ararillo, que es un bar de comida coreana. Y el dueño creo que es hijo de inmigrante. El dueño del hostel es hijo de los de Ararillo, que vayan a comer ahí porque está alucinando. Bien, entonces tiene como un lugar medio, es como por las fotos que vi, bastante bizarro, raro. Tiene como un estilo particular. Está bueno para ir a un lugar distinto. Eso también le hace... Es grande, entra mucha gente, supuestamente, también. ¿Y hay lugar al aire libre? Imagino que sí, porque acá en algún lugar vi parrillero. Sí, creo que hay un lugar al aire libre. Sí, creo bien, que sí. Azotea, imagino yo. O si no, me meteré en una terraza, ¿no? Les contamos, si quieren, las otras fechas que van a estar... ¿qué va a haber? A ver, Sofía. Sí, el viernes 18 va a estar Hugo con Hijo Agrio. Tremendas bandas. Sí, tremendas bandas las dos. Y el viernes 25 es la última, Dante Infierno con Austral. Inferno. Inferno conocer. De paso le contamos que el próximo viernes nosotros vamos a recibir a Hugo y el próximo vamos a estar recibiendo a la gente de Austral porque vamos a estar haciendo como un seguimiento de toda esta movida que nos pareció como muy interesante. Entonces vas a hablar de las repercusiones. Sí, supongo yo que sí, me van a contar. Y si no, capaz que hasta yo mismo puedo. Bueno, sí, podría, ¿no? Si me aguanta la gamba. Hay silla de ruedas. Hay silla, hay lugar para lisiados. Creo que es apto para lisiados. Bueno, y seguido de esto, ¿no? ¿Qué hay para adelante con las cobras? Bueno, tocamos en Canelones, en Canelondres. En realidad tocamos en no es en Canelones, directamente es en Las Violetas. En el campo. Que es afuera, tipo así. ¿Tocan en el campo? Bien. Sí. Una fiesta que organiza mi hermano con un grupo que tiene que se llama Eléctrica, que hacen fiestas con DJs. Y bueno, van a ser mitad toques, mitad fiesta de electrónica. Va a estar bastante interesante. Un público variado, va a haber cerveza. Sí, porque organiza una cervecería cosmopolita. Y también va a haber mucha comida, muchos lugares de comida. ¿Todo esto cuándo, perdón? Vinería. 18 de octubre. 18 de octubre. ¿Ahora pegadito? Sí, sí, es al otro fin de semana. Wow. Después. O sea que siguen de largo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si seguimos de largo. Para tanto no da, ¿no? No, para tanto no. Bueno, Ulises, les agradecemos y les recordamos. Viernes 4, Reyes de Estallar y Supersónico. Y el próximo viernes, Monkelis junto con Las Cobras. Bueno. El mayor de los éxitos. Y bueno, estaremos atentos ahí a la salida del disco para darle para adelante. Bien. Bueno, genial. Muchas gracias. ¿Bien? Muchas gracias. Nosotros nos vamos escuchando ahora, para que ya te digo que no, que fue lo que dije. Nos vamos a ir al más allá. Vamos a ir escuchando al más allá y volvemos con Lo Naranja de la Luz. Muchas gracias. Chao, gracias. Después del tiempo, no hay nada más. Universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.